No tenemos dudas que estamos ante una emergencia. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¡Alca, alca, al carajo! Nos vemos en las urnas. Perdón, yo soy feminista en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué no te callas? A martillazos con el despertador y con la realidad. Bueno, y estamos de vuelta en la cabina ahora con nuestra invitada del día de hoy, Lorraine Becker. ¿Cómo estás? Bienvenida de vuelta. Ya estuviste aquí hablando de psicología, de psicoanálisis y género. Sí. Y ahora, en esta ocasión, vamos a hablar de enfermedad y locura. Sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy con la vuelta a Por qué no te callas? Bueno, estoy un poquito más tranqui de esa vez. La otra vez estaba un poco nerviosa, era mi primera vez en la radio. Y estoy re bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Me gusta estar acá hablando de un tema que me encanta. Que la primera pregunta de orden es un poco saber qué es la enfermedad y qué es la locura. Yo elegía la definición de la enfermedad según la Organización Mundial de Salud. O sea, la Organización Mundial de Salud define la enfermedad como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Así que la enfermedad tiene una definición específica, ¿no? Ya la locura no, la locura es un concepto, ¿no? La locura es un concepto que es distinto en cada contexto sociohistórico. Hablar de locura hoy no es lo mismo que hablar de locura 100, 200, 1000 años atrás. Hablar de locura acá en Uruguay no es lo mismo que hablar de locura en otros contextos sociales, en otros países, otras culturas. Entonces la locura, el concepto de locura cambia, ¿no? Dependiendo de dónde está el ámbito judicial, la locura es distinta, es tomada como distinta del ámbito psiquiátrico. En la calle la locura es acepta de una manera que no es acepta en otros lugares, en una empresa, una escuela. O sea, entonces la locura es un concepto que no está tan bien definido así cuanto la enfermedad. Aunque, para traer algo, Foucault, el filósofo ese francés, habló mucho, ¿no?, de la locura. Él tiene un libro que se llama Historia de la Locura, que publicó en 1972, y cuenta la experiencia de la locura del Renacimiento hasta la modernidad, ¿no? Contextualiza un poco la historia y él hace una comparación que es muy importante, que es comparar el loco con el leproso. Y las dos situaciones, la persona está aislada, ¿no? Es excluida socialmente y aislada del convivio social. Uh-huh. Tengo una consulta, tal vez a Foucault, y bueno, Foucault también habló de las cárceles, ¿no? Los presos, uh-huh. y eso que planteabas, ¿no? Que la locura, si bien como concepto ha ido variando de acuerdo al momento de la historia, siempre tiene que estar presente, o sea, siempre hay un lugar, capaz que uh-huh. ahora la contemporaneidad es distinto, el procesamiento de la locura, pero siempre estuvo como la necesidad de marcar, ¿no? Al loco es como un rincón, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Casi como un basurero, ¿no? Alguien que cuenta, que expone, ¿no?, lo feo de las sociedades, ¿no? Claro. Es alguien que está ahí y por eso es insoportable, ¿no? Mirar a la locura porque se mira la basura de la sociedad. Yo quería preguntarte, ¿por qué es importante hablar de la enfermedad y de la locura en particular, que creo que tiene como un abanico más amplio de posibilidades de análisis desde una perspectiva justamente psicoanalítica? Bueno, hablar de la locura es importante justamente porque todo ese percurso de Foucault y de los pensadores empezaron a pensar qué hacer, ¿no?, con esa gente que está aislada. No, no es posible que se quede, que se queden ahí y en situaciones muy feas, manicomios, ¿no? Esas situaciones de aislamiento, tirados a en cualquier, yo no sé mucho esta palabra en español, pero a la propia suerte, ¿no? Sí. Entonces empezó a pensar para poder hacer algo con eso, ¿no? Y no estar solamente apartados, en cuarentenados, lejos de la sociedad. Y proponer, ¿no?, algo para un tratamiento de eso, ¿no? Claro, que no queden en ese estado. Hay algo en esto que comentabas tú antes, Penny, de los, al menos por el lado de Foucault, que es lo que yo más conozco, los locos no son normativos y no son productivos, ¿no? No encajan en el sistema en el que, bueno, se precisa ser de determinada manera para, claro, hacer algunas cosas que te exige la sociedad, ¿no? Uh-huh. Trabajar, estudiar. En fin, hay un problema grande en nuestra sociedad con tender a encerrar a esas personas, ¿no?, y a marginarlas, como, ya, como has dicho. Y se han pensado algunos elementos para solucionar estos problemas, ¿no? ¿Cuáles hay, por ejemplo? Dale. Dijiste una cosa muy importante que yo me acordé de decir, que es importante hablar de la locura desde la perspectiva psicoanalítica, uh-huh, porque justamente el psicoanálisis no divide la normalidad y la no normalidad, ¿no? Psicoanálisis se propone hacer con eso que se presenta en el sujeto, ¿no? Y otra cosa importante que estaba hablando es de una solución, ¿no? Y algo que es muy importante, conocido de ese proceso social, que es la reforma psiquiátrica, ¿no? Bueno, les cuento un poco del proceso. Obvio, sí. De la reforma. Bueno, la reforma psiquiátrica empieza como un movimiento político social después al final de la Segunda Guerra, con los cuestionamientos de toda la política totalitaria, fascista, nazista, y de ahí se empieza a cuestionar, ¿no?, lo que estábamos haciendo. Y entonces se empieza a cuestionar todas las instituciones totales, ¿no? Todo el totalitarismo. Entonces se empieza a cuestionar también las instituciones de enclausuramiento y de abandono y de la locura que era muy parecida, ¿no?, con campos de concentraciones. Y quien empieza esa lucha de cuestionamiento es la corriente del existencialismo, del marxismo y de la psicoanálisis. Entonces eso llega en Brasil, voy a hablar de Brasil porque es el contexto que yo conozco, eso llega más o menos en Brasil en 70. Y propone otras formas de cuidar, ¿no?, de la salud mental. La reforma psiquiátrica, ella quiere acabar con el modelo hospitalocéntrico, donde el tratamiento de la locura es solo psiquiátrico, orgánico, medicamentoso. Cuestiona también, eso es Foucaultiano, bien Foucaultiano, cuestiona también la relación saber-poder de las instituciones, donde quien sabe tenía todo el poder. Entonces deshierarquizar un poco el saber y hacer el tratamiento de la locura con un objetivo que la persona vuelva a vivir en sociedad, ¿no?, que no esté más encerrada. El modelo de la reforma psiquiátrica brasilera se basa mucho en el modelo italiano, tiene otros modelos, pero el modelo brasilero es basado en ese italiano de Franco Basaglia. Y en 2016 es firmada una ley que se llama Ley Paulo Delgado, que consiste en, la ley consiste en garantizar que sean ofrecidos servicios sustitutivos para las instituciones psiquiátricas. O sea, como en un intento de reinserción, ¿no? De reinsertar sí. en la sociedad. Es un proceso de desinstitucionalización, uh-huh. ¿no? De... Y no solo de la locura, ¿no? De desinstitucionalización de muchas cosas, ¿no? Escuelas, también en ese momento también se terminó las escuelas especiales, porque las escuelas especiales o centros de niños enfermos, locos, con cuestiones, también se utilizaba mucho. Acá en Uruguay yo sé que también se utiliza, no sé cómo es mucho. Mismo el manicomio, ¿no? Sigue existiendo acá en Uruguay. Sí, de hecho hay un grupo amigo, Radio Vilar de Voz, que en el Hospital Vilar de Voz básicamente hace ese esfuerzo político por, digamos, descriminalizar la locura, ¿no? Y la enfermedad. Sí. Hay una ley aquí también que se aprobó. No me estoy acordando ahora del nombre, pero lo podemos buscar. Sí, porque no es... Antimanicomial. Sí, la ley antimanicomial, claro. Mm. Es que no es solo humanizar el tratamiento, ¿no? Es, sino cuestionar la institución, ¿no? Terminar claro. con la institución. Claro. No es tener un tratamiento menos invasivo, torturador, ¿no? Antes de la tortura, que han hecho torturas, eran... se imponían tratamiento de coerción, ¿no? O de intento de... Entonces, si tú haces algo que no es en la regla, le pegaban camisas esas de fuerza. No sé. Igual es la desinstitucionalización, pero de una determinada institución, porque después la reinserción también están implicadas instituciones, ¿no? Me imagino. Tiene una implicación institucional, sí, pero es con el saber deshierarquizado uh-huh. y una atención territorial, ¿no? Que el territorio va a acoger eso que es considerado la locura y se ofrece múltiples instituciones y no una institución total. Claro. Entonces se ofrece redes de apoyo, mecanismos de cuidado y atendimiento para que el tratamiento de esa persona sea hecha en la vida, con la vida y no aislada de ella, ¿no? Claro, es una descentralización de los cuidados o Sí. Y ahí surge una figura muy importante que se llama el acompañante terapéutico. No sé si conocen, si ya escucharon. Me suena el término, pero no. Que es una alternativa para eso. O sea, es alguien que acompaña al sujeto en la reinserción en la vida. Eso en los modelos cuando empezaron a salir, ¿no? De los manicomios, ¿dónde iban esa gente, ¿no? Entonces tuve que inventar un montón de mecanismos, de aparatos sociales para apoyar a esa gente. Y hoy en día es la mejor manera que tiene de lidiar con esa locura, ¿no? O sea, una persona que está ahí, que tiene cuestiones en estar con el otro, en estar en el social, no es que no tiene cuestiones, tienen. Entonces, el acompañante terapéutico, que a mí me gusta también muchas veces hablar, el acompañante territorial, uh-huh. que es alguien que va a ser esa puente, ¿no? Del sujeto y el social. Y inventar y potencializar las relaciones, inventar maneras propias de esa persona autoral, que esa persona pueda inventar maneras de relacionarse, de estar con el otro. Tengo una consulta que la voy a sumar a una que me hizo la operadora. Venimos hablando de las instituciones y aquellas personas que están como diagnosticadas ya están en un proceso complejo, podemos decir. Y bueno, acompañamiento terapéutico, como decís, hay como una corriente de la reforma de querer que no estén aislados y que nada, estén más junto a la sociedad. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado... hay como un nuevo paradigma, no sé si lo compartís, donde la sociedad civil, los comunes y corrientes, adoptamos muchos términos psicológicos. ¿No tendría que estar el Estado tratando de brindar ya en el siglo XXI la capacidad de terapia? En nuestra sociedad hoy incluye un discurso psiquiátrico como... adjetivos, ¿no? Predicados, ¿no? Entonces, una enfermedad, un diagnóstico se transforma en un adjetivo. Yo soy muy bipolar. Claro, yo claro. quiero decir que, no sé, cambio de humor a veces, o yo soy muy depresivo, quiero decir que no soy tan alegre. Hay gente que dice soy alchista porque me gusta estar en casa. Claro. O sea, se transformó un lenguaje, un término psiquiátrico en adjetivos, ¿se dice eso? ¿Así? Sí, adjetivos. Y eso sí está raro. Hay, ¿no?, una como una patologización, ¿no?, del discurso. De lo claro, ¿no?, de lo cotidiano. Claro, del cotidiano. Y Freud tiene un texto, ¿no?, que se llama La psicopatología de la vida cotidiana. Y que es distinto de un discurso hegemónico de la medicalización, de la ciencia, ¿no? O sea, lo que hace la psicoanálisis es intentar sacar la persona que está completamente sujetada, se dice, a ese discurso de poder, ¿no?, del discurso de la ciencia, de la medicina, y que entonces tiene, son dos cosas, y así mismo como tú decías, o sea, son dos cosas. Una cosa es que exista el discurso hegemónico de la ciencia, de la medicalización, que quiere imponer un medicamento justo, y toda la industria farmacéutica por atrás imponerte un medicamento justo para tratar su psicopatología. Por otro lado, existe la psicopatología. Vivimos en una sociedad enferma que produce muchas psicopatologías. ¿Y qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué red de apoyo de salud mental es posible hacer estadual, ¿no? O sea, en Brasil tiene una red de salud que se llama el SUS, que es Sistema Único de Salud, que está, que incluye mucho la salud mental. Por cuenta de toda esa lucha antimanicomial y gobiernos también que tuvieron la importancia a eso. Entonces hay sí muchos aparatos que se puede hacer con, no solo con la locura, porque la locura es un caso extremo, ¿no? Claro. Ahora estamos hablando del común y corriente, ¿no?, de la gente que tiene, que sufre, porque el sufrimiento es inherente. Claro. ¿Y qué hacemos con eso, ¿no? ¿Dónde vamos a tratar? ¿Cómo vamos a hablar de eso? ¿Dónde vamos a hablar sobre eso, ¿no? Un poco lo que yo traje la vez pasada fue bastante hablar sobre el sujeto, ¿no? Sobre dar voz al sujeto. Dar voz al sujeto. Dar voz al sujeto, poder acoger, ¿no?, ese sufrimiento, ¿en qué lugares? Y está bien que está diciendo, porque el Estado tiene que aportar algo con eso, sí, ¿no? Claro. Entonces, digamos que ante la locura hay otras psicopatologías que se desarrollan, ¿no?, mentales y biológicas, que hago esa distinción, pero no sé si es correcta. Y el psicoanálisis lo que viene a hacer es sacar como esas situaciones de las instituciones que te quieren dar una pastillita y que dejes de sentir dolor. Uh-huh. Propone algo distinto. Sí. Propone. ¿Qué propone? Dale. Bueno, es eso. Propone una respuesta única, autoral, a su problema, ¿no?, a su cuestión, a su síntoma. Entonces, que no sea que el sujeto, o sea, busca el psicoanálisis una persona que está inconforme o que no quiere, no se conforma con esa respuesta única medicamentosa o de la ciencia médica, que dice, entonces tengo dolor de cabeza, dolor de gastritis, no sé qué. Lo que dice mucho, ¿no?, hoy, es estrés, ¿no? Y la verdad que estrés es una respuesta de tu cuerpo frente al sufrimiento, ¿no? ¿Qué hace tu cuerpo frente no solo al sufrimiento, a sus traumas, a sus respuestas. Muchas veces una persona que busca psicoanálisis está a las vueltas con cuestiones que no puede dejar de hacer. Sabe que está haciendo algo que no le gusta, que no es lo que quiere hacer repetidamente, y no puede encontrar otra respuesta, o que no consigue dar otro sentido o proponer otra situación en su propia vida que no esa, ¿no? Entonces está yo y empiezo a tener un montón de síntomas psicosomáticos, que es un poco la gente conoce un poco, que son síntomas que no tienen que ver con un mal funcionamiento orgánico de un órgano en sí. Mi estómago está bien, pero lo que pasa es que por situaciones que me ponen triste, que me ponen impotente frente a la vida, hacen con que el cuerpo invente síntomas. Y el psicoanálisis propone que no solo se dé una respuesta con esa píldora, que está, toma esa píldora, estoy con una situación, una vida más deprimida, entonces está, eso significa que mis neurotransmisores no funcionan bien. Pero los neurotransmisores no funcionan bien porque estás deprimido, o estás deprimido porque los neurotransmisores no funcionan bien. La respuesta médica es que estás deprimido porque los neurotransmisores no funcionan bien. Pero lo que entiende la psicoanálisis es que los neurotransmisores no funcionan bien por el trauma, por la enfermedad, por la manera que está conduciendo su vida, y no al revés, ¿no? Clarísimo. Clarísimo. Sí, sí. ¿Querés reiterar con quién estamos hablando? Quiero. Estamos hablando con Lorraine Becker, que es psicoanalista brasilera. Ya vino la primera vez aquí para hablar de psicoanálisis y género. Y hoy queríamos hablar de enfermedad y locura en este antepenúltimo programa de este año de Por qué no te callas, porque efectivamente no lo hemos anunciado, pero el 18 de noviembre es nuestro último. Tiraste la primicia. Tiraste la primicia, Emma. Hablábamos en un momento de la revolución, un cambio de visión, y decime si es así, que también se corresponde con un cambio en la lectura del diagnóstico, de lo que es cómo diagnosticar. Uh-huh. ¿No? Me parece que consultarte sobre eso, el concepto diagnóstico en todo esto, ¿qué papel juega? Uh-huh. No sé si ha cambiado, si hay nuevas maneras de abordaje de las enfermedades. Bueno, nuevas maneras hay distintas maneras, ¿no? Hay distintas escuelas de distintos puntos de vista para ver el mismo fenómeno, ¿no? Yeah. O sea, entonces el psiquiatría va a ver de una manera, un psicoanalista va a ver de otra, un cura va a ver de otra, un tarólogo de otra, entonces un reiki, ¿no? Hay pilas de gente que se puede recurrir si tú estás sufriendo. Y, claro. O sea, uno puede elegir ir a un reiki y que haga un reiki y que y se siente bien. Unos llegan a la iglesia y unos van en el tarot, otros van al psicoanalista. Consulta de eso. ¿Tenés la percepción de que en el último tiempo se han como abierto las maneras de encontrar diagnósticos? Como que antes era como esto que hablábamos, ¿no? Lo más centralista, más académico, y como que, no sé, 20 años, 30 para acá, había un boom, o antes todavía, donde esto que hablabas vos, las distintas categorías de que podés atender una misma situación de distintos... Claro. No me fue bien con esto, voy a probar con esto. Claro. Desde el psicoanálisis, que es algo bien del siglo XX, no te digo si hay un prejuicio con respecto a eso, pero ¿cómo lo aborda este como advenimiento de nuevas maneras, como que le ganan el terreno en un punto también, ¿no? Uh-huh. No sé si lo ves así o no. Bueno, claro, es que psicoanálisis justo lo que quiere hacer es no poner diagnósticos, ¿no? Porque el diagnóstico encierra, okay, ¿no? Sí. Una cuestión. Entonces está, tú tienes esa lista de síntomas, una enfermedad es eso, ¿no? Un diagnóstico es hecho con una lista de síntomas, entonces 10 síntomas diabetes, de 10 síntomas esa persona siente 8, está, entonces más de 5 es diabetes, claro. Yo qué sé. Entonces es una lista de sintomatologías que desemboca en una enfermedad o en otra. Y lo que hace la psicoanálisis no hace un diagnóstico, porque justamente eso con que la persona está, se muestra, con que el sujeto se muestra, es a partir de eso que se va a trabajar. Y no, el objetivo no es suprimir los síntomas, sino trabajar con ellos. ¿Y por qué? ¿De dónde surgen? ¿De dónde vienen? No es silenciar o tamponar los síntomas, la mismo volviendo a la locura, no es tamponar el delirio, ponele, de un loco, es el hacer trabajar con eso, porque es justamente eso que singulariza también, que particulariza que aquella persona. Como, ¿De dónde vino esa persona hasta que está acá? ¿Cuántas cosas que pasó? Todo eso va juntando. El cuerpo tiene marcas, tiene huellas, ¿no? ¿Se dice? Sí. que se carga, que se van a trabajar con eso para el resto de la vida. No es que queremos sacar eso del sujeto, al revés. Querer poder resignificar, elaborar, hacer algo con eso. Entonces no es diagnosticar, es al revés de diagnosticar, es poner más nombres de lo que tiene, ¿no? Menos nombres. Sí, me acuerdo ahora, con esto, mi último comentario en la columna, en la entrevista, es cuando hablabas la vez pasada de LGT y más, y que te quedas con el más, ¿no? Y me parece que el concepto va por ahí también, ¿no? De aquello que no está ni lejos de resolverse, bueno, es por ahí. Sí, totalmente. Bien. Yo creo que ha sido muy clara y a mi parecer ha sido muy interesante. Estábamos todos durante toda la entrevista meneando la cabeza de arriba abajo. Lucía quiere decir algo. Sí. Yo quiero decir algo porque no me puedo quedar esto adentro, porque es una situación. Me estoy yendo de hora. No sé si te está escuchando. Ah, no te está escuchando. No, estoy escuchando. Ah, sí. Perfecto. Ponte eso, mejor. Dale. Perfecto. Dale. Porque un montón de las cosas que hablaron en mi vida confluyen en una cosa que es una enfermedad, que es la fibromialgia, ¿no? Uh-huh. Yo tuve fibromialgia. Lo voy a resumir, simplemente no voy a contar mi experiencia, pero sí unas partes que me quedaron resonando. La fibromialgia, para quien no sabe, es una enfermedad que no tiene un diagnóstico clínico, justamente, ¿no? Una persona se hace análisis, yo me los hice durante 5 años, los 5 años no tenía nada, pero cada vez el dolor iba en aumento. Uh-huh. La fibromialgia ataca 80% mujeres, uh-huh. Se le llama la enfermedad de las locas, uh-huh. Y yo la traté con psicoanálisis. Uh-huh. A mí la medicina tradicional me dijo, no te vas a curar. Y yo dije, no, bueno, pero si mi cuerpo inventó esto, uh-huh. De algún lado vino y de algún lado lo tengo que sacar. Sin entrar en lo personal, digo, me queda resonando esto que vos hablabas. Yo no estuve en la primer columna porque yo no opero este programa. Uh-huh. Pero en esto que me quedo también como de locura y género. Uh-huh. Psicoanálisis no diagnóstico, ¿no? Como que lo siento que se resume pila ahí, porque, bueno, porque esta enfermedad, que se le dice la enfermedad de las locas, porque ataca 80% mujeres, sabiendo y leyendo con el diario de hoy, a mí me pasó hace 15 años atrás, con el diario de hoy, todo lo que las mujeres hemos pasado en la sociedad, que como que no es una coincidencia, también se le dice la enfermedad de las locas como esto, como ninguneando una cosa que no tiene como un trasfondo clínico, pero que hay algo realmente. Luego, porque a mí me suena mucho todo esto que vos hablabas de qué vino primero, si la enfermedad o la depresión, ¿no? Uh-huh. Si mi cuerpo hizo que todo eso sucediera, o si todo eso hizo que mi cuerpo funcionara mal. Uh-huh. También como a veces, por ejemplo, tuve que en un momento tomar antidepresivos porque también esa enfermedad me llevaba, o viceversa, porque no lo sé, a que la depresión hace que generes menos serotonina y eso hace que tu dolor vaya en aumento. Entonces, como es toda una cadena que bueno, que ciertamente los fármacos lo único que hacen es como trancar una parte de esa cadena y el psicoanálisis logra como poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y bueno, y ver por qué se genera todo eso. Y ciertamente, cuando yo empecé a hablar con mi psicóloga en ese momento, diciéndole por qué yo había decidido empezar a ir al psicólogo, que no tenía nada que ver con la enfermedad, vimos que las cosas eran iguales, ¿no? Así, lisa, llanamente me dijo, haz una lista de todo lo que te produce la enfermedad y haz una lista de todo lo que te produce una situación en específica de abuso que yo había ido a tratar. Uh-huh. Casualmente, las dos listas eran iguales. Claro. Entonces, claro, como todo esto que vos venías diciendo, yo no me lo podía quedar adentro porque en mi situación personal, realmente, todo lo que vos decís, ¿no? Como lo de la locura, el término de vulgarizar la locura, toda la cuestión de género, toda la cuestión de la medicina tradicional y el psicoanálisis, para mí el psicoanálisis es lo mejor, a mí me cambió la vida. Y yo hoy en día soy terapeuta y trabajo con energía, pero siempre digo lo mismo, el psicoanálisis es una cosa que eso, pone sobre la mesa mucho de lo que hay atrás. Eso que hablabas de la fibromialgia, hay muchos que consideran la fibromialgia la histeria moderna, porque los síntomas son muy parecidos con de las histéricas de Freud, y acometen mucho más mujeres, y es algo que tiene que ver con el cuerpo, y es justo como era la... las histéricas, ¿no? Y lo que propuso Freud fue el tratamiento por la habla, y es eso que está diciendo tú, porque no es que somos contra el medicamento. El medicamento a veces es necesario. Es necesario cuando es para cuidar, ¿no? Eso es lo que yo te decía. Yo tuve que tomar antidepresivos, claro. Tomé 2-3 años, pero después en un momento se me como que es todo el complemento de cosas, como que regularizó la situación, ¿no? Y dejé de tomar el medicamento, pero en un momento igual como que sirve para eso, para estabilizar, porque no sabes qué es lo que viene primero. Claro. Para mí eso es fundamental. Porque es como, el medicamento tiene que ser una opción de cuidado y no una exclusión del sujeto, ¿no? Muchas veces el medicamento se pone como un vaciamiento de la potencia, ¿no? De la voz del sujeto. Entonces es eso lo que tú decías, psicoanálisis vas a proponer hablar más de eso, ¿no? esa característica, ¿no? Del analista que dice habla más sobre eso. Claro. continúa porque sí tiene muchas cosas para decir, que el medicamento y muchas veces el diagnóstico te encerra en eso, ¿tá? Entonces es una enfermedad autoinmune, ¿tá? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cuándo empezó? ¿De dónde? ¿Y cómo es? ¿Cómo sos tú? ¿Qué cosas tiene? ¿Y de dónde viene? ¿No? Entonces es poder hablar mucho más do que encerrarse en un fibromialgia, en un otro diagnóstico. Ese es que, y no sé qué está diciendo tu experiencia, pero poder hablar sobre eso, poder saber y poder tener una elección, una opción más propia de lo que hacer con tu vida, ¿no? Y no una imposición social o no sujetada a las fantasías de los padres, de sus padres, ¿no? Del social, de un proyecto social de donde se encaja, y volviendo a los locos, ¿no? Los locos justamente son esos que no les importa lo que dice la sociedad, no, porque no se puede hacer eso, ¿y por qué? ¿Qué me dijo? Voy a hacer lo que quiero, ¿no? Entonces sí, qué bueno que te sirvió y que te voy bien. Bueno, muchas gracias, la verdad que ha sido muy interesante, con esos aportes de Lu también, que me parece importante. A veces hablamos de estas cosas y es todo tan como tan amplio que es difícil como aterrizarlo, pero me parece que si cada uno piensa un poco en cómo está en su vida, en qué piensa, en qué quiere, se puede llegar a entender todo esto de lo que hemos hablado a día de hoy. Y está bueno que haya vuelto, porque la primera vez estuvo copado y me pensé que hubo ganas de volver. Y nada, antes de fin de año queríamos gestionarlo y se pudo hacer gracias a la producción de este programa, que la verdad labura tremendamente. Nos vamos. Gracias, Lore. Muchas gracias. Volver. Muchas gracias. Fue un placer. Nos vamos y nos escuchamos el miércoles que viene. A las 8:30. En el penúltimo programa. En el penúltimo programa. Vamos a irnos con una canción. Dale. Última a escucharla. Gracias, Lu, a todos los oyentes que nos han escuchado. Y por supuesto, a Lore, por lo que nos has podido traer y aportar a todo este debate. Saludos, buena jornada. ¿Qué vamos a escuchar, Benny? Bueno, te lo digo yo. Sí. Vamos a escuchar de los Rolling Stones Sympathy for the Devil, que no es, ojo, no es simpatía por el diablo. No. Significa otra cosa. Googleen y lo van a entender. Saludos.